Ah. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Amigos y amigas, buenas noches. Estamos nuevamente aquí para llegar a vuestros hogares con algunas novedades, por cierto, buenas y otras también malas, desagradables, por decirlo menos, ¿no? Aquí estamos, saludamos Andrés, quien nos acompaña en esta noche. Así que Andrés, bienvenido al programa Memoria Viva de Radio Casa de la Cultura. Bien, amables oyentes, la buena noticia es que, yo soy de la provincia de Loja. Qué alegría saber que en mi tierra natal, donde yo nací, este gobierno se ha acordado de poner un centro de salud, yo diría excelente. ¿Para qué? Para preservar valga la redundancia, la salud y la vida de los seres humanos que, en este caso, hablamos de nuestra olvidada provincia por gobiernos que se han sucedido en el poder, que nunca llegaron con salud, con educación y con las vías de comunicación que son tan interesantes para el desarrollo de los pueblos. Yo sí tengo que agradecer de todo corazón a este gobierno, el presidente Rafael Correa, por este hermoso centro de salud, para preservar la vida de la gente de Lucero y de los sectores y barrios aledaños, como es Ingenio, La Ramada, El Tablón, Pindo, Alto. Antes, este sector de Pindo Alto se llamaba la Hacienda Cangopita, así se llamaba, ¿no? Hoy Pindo Alto. Yo nací ahí, amables oyentes. Lo que antes fue Cangopita y hoy es Pindo Alto. Un poquito más al oriente, de Lucero. De nuestros vecinos, de nuestros sufridos hermanos que han vivido por mucho tiempo postergados. De todos los beneficios. Esa es la gran verdad. Y hoy veo aquí en la foto del periódico, el Telégrafo de hoy día sábado, hermoso centro de salud. Y ahí a la entrada principal vemos a los médicos vestidos de blanco y me parece algunos líderes de ahí de la parroquia el Lucero. Pero qué bien, señor presidente, cómo le agradezco, cómo le agradezco. Aquí estamos en Quito. Yo voy a hablar de Quito porque aquí vivo. Aquí estamos, señor presidente, los rezagos del bocio endémico, de la tuberculosis, del paludismo, de la gripe, de la tifoidía, ¿no? Aquí uno de esos rezagos, que por suerte de la naturaleza todavía este vive, porque las simples enfermedades, al parecer, mataban a nuestra pobre gente, a nuestros abuelos, a nuestros padres, por no haber asistencia médica. Señor presidente, ¿cómo le agradezco desde aquí? A nombre de mis hijos, que si bien es cierto, han nacido aquí en Quito, pero que llevan ese germen, esa raíz, porque todavía mi madre vive ahí, un sector de mi familia vive ahí, porque los demás, mis demás hermanos, que somos de una familia numerosa, viven en Europa, en Estados Unidos, y no porque ellos hayan querido ir a vivir allá, sino que las consecuencias, el feriado bancario, la dolarización, eso llevó al desarraigo de la familia. Y yo, señor presidente de la República, cómo le agradezco, inmensamente le agradezco de aquí. Pero no solo es eso, son las vías de comunicación. De ahí del puente de Pindo Alto, Malusa, lo que antes era Malusa, hoy es el cantón Espíndola. Allá, según los datos de prensa, según el informe que dio en la Sabatina, es una vía de primera, de calidad. Señor presidente, no puedo creer yo todo esto. Porque fíjese usted, en las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, había falta de infraestructura, ¿no? Todavía en Guayaquil sé que todavía hay barrios que no tienen alcantarillado, que no tienen agua potable, luz eléctrica, no se diga teléfono. Es increíble esto, ¿no?, que haya llegado a mi tierra, la felicidad para los campesinos, la alegría. Y yo sí, le agradezco inmensamente, esto lo llevaré en mi ser hasta los últimos días de mi vida, porque hemos sido tan postergados, señor presidente, que los hijos del dolor que salimos de allá, a veces se nos van las lágrimas por ver tanto abandono y tanta miseria en nuestro pueblo, ese pueblo trabajador, ese pueblo de empuje, ese pueblo que le ha jugado, le ha apostado primeramente a la vida y le ha hecho el juego a la muerte, ¿no?, para no caer en las garras de lo último que queda al ser humano, que es la vida y el paso a la muerte. Me estoy poniendo muy dramático, pero estoy muy alegre por eso. Y por las obras que hay en todo el país, señor presidente. Aquí estamos fieles testigos de lo que fue nuestra patria. Y que hoy pido al pueblo que no permitamos que regrese ese viejo país. No permitamos que regrese ese viejo país. Bien, con todo esto, gracias, señor presidente, por la vía del cantón Espíndola. Muy bien por ello y por otras vías, como es la vía de Quilanga, de Lucero a Cariamanga, de Cariamanga a Gonzanamá, a La Toma. Y lo último, por inyectar esa dosis hermosa de esperanza. Cuando usted va a todos los rincones más olvidados del país. Yo recuerdo, y yo coincidencia estuvo ahí, el señor Lucio Gutiérrez estuvo allá para inaugurar una toma de agua, que así nosotros la llamamos, ¿no? Entonces estuvo ahí, llegó en helicóptero, pasó directamente a Malusa, a inaugurar una obra que fue comenzada y hecha a pedazos por diferentes gobiernos de turno. Al fin llegó eso y era también como llegar la vida. Y tenemos que reconocer lo que sí, los últimos toques los dio el señor Gutiérrez, y claro, la gente era muy agradecida por ello, porque el agua es la vida. Y ahí, junto a la fuente, el pueblo se moría de sed. ¿Por qué de sed? Porque no tenía no tenía el agua para regar las pequeñas propiedades que nuestro pueblo tiene ahí. Pero hoy ha llegado dos obras hermosas que le agradecemos mucho, señor presidente. Bien, pasando de esta noticia tan hermosa, yo me siento muy, muy feliz por esto. Allá viven mis paisanos, mis amigos de la niñez, mi madre, mis hermanos y lo que es más los vecinos, señor presidente, esa gente que lucha por vivir. Qué hermosa que es la vida, y es más hermosa cuando llegan obras como esta, señor presidente. Bien. Venezuela y el mundo conmemoran 3 años de la partida de Chávez. Gobernantes asistirían hoy a los actos oficiales en Caracas. El país vive una crisis política generada por una campaña de desestabilización de la derecha. Venezuela y varios países conmemoran hoy 3 años de la partida física del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Gobernantes y líderes mundiales se darán cita en Caracas para asistir a los actos oficiales agendados en un amplio programa de actividades que se extenderá hasta finales de marzo. Recordemos cómo era Venezuela antes. Era el paraíso del imperio. Era la gallina de los huevos de oro, de las transnacionales, de las petroleras. Eso era Venezuela. Sí, señores, yo recuerdo que uno de los gobiernos casi entregó totalmente el país a los norteamericanos. Tantos ahí que me parece, que luego de su mandato salió a refugiarse en Estados Unidos. Y me parece que expresidente de triste recordación murió ahí. Y sus restos fueron llevados a Venezuela para su entierro. Y así era Venezuela. Venezuela de los ranchópolis que llamaban así, ¿no? Venezuela de la caraota, que lo único que tenía era frijol para comer. Y no estoy criticando y minimizando a ese noble pueblo luchador. Pero toda la riqueza se fue a los grandes construcciones, edificios de Miami. Ahí los ricachos tienen sus propiedades, tienen sus dachas, tienen sus lujos, tienen sus empresas inclusive allí. Toda esa inmensa riqueza que produjo Venezuela en los gobiernos anteriores está en el bolsillo de sus grupos oligárquicos, ¿no? Tanto nacionales como internacionales. Ahí está la riqueza del pueblo. Lo que quedó, el gobierno del presidente Hugo Chávez lo invirtió en salud, en educación, igual en vías, en bienestar para el pueblo venezolano. Pero qué tan olvidadosos somos que pisaron sobre la dignidad de un gobierno que les dio bienestar, que les dio vida, que les dio educación. Y ahí está la respuesta, la abrumadora presencia de la derecha en el Congreso Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Y en esto sí, aparte de la inmensa campaña de desprestigio que ha hecho la prensa corrupta y corruptora como la tenemos aquí en el país, y yo diría en toda América Latina, aparte de esa campaña de mentiras, de desprestigio, también tiene un porcentaje bastante elevado de culpa el pueblo venezolano. No lo vamos a exculpar desde aquí, de este programa, porque sí tiene la culpa. Sí sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Me parece que el pueblo de Venezuela, un sector desde luego del pueblo, pero gran sector del pueblo de Venezuela, se cansó del bienestar, se cansó de lo bueno. Y eso es triste decirlo. Y no me estoy inventando estas palabras. Lo mismo ha sucedido en Bolivia. Qué triste que es que en Bolivia el pueblo mayoritariamente indígena, con un presidente indígena que ha hecho tanto por Bolivia. Igual los gobiernos de turno gobernaron para las élites, pero no para el pueblo estuvo postergado. Y hoy este pueblo que se le ha dado dignidad, que se le ha dado bienestar, le dieron un revés al presidente de Bolivia. Pero qué triste que es eso. Pero no es al presidente Evo Morales a quien le dieron esa derrota, es al pueblo. Son ellos mismos los que se están autoinmolando, destruyendo toda esa felicidad que les llegó con el y les sigue llegando con el gobierno de Evo Morales. Es el pueblo, y no podemos exculpar al pueblo. Yo creo que es hora de despertar y de darnos cuenta, porque si no será cierto lo que dicen los grupos de derecha, que el pueblo es tonto, que el pueblo es borrego. Aquí así se dice, no, borregos sanducheros cuando salen, cuando sale el auténtico pueblo a defender a la política de este gobierno. He oído yo que le dicen el borrego sanducheros. No es eso. Así que reaccionar, pueblo latinoamericano y pueblo ecuatoriano. Vea, están los hechos a la vista de todos. El Ecuador tiene una gran ventaja hoy para ver lo que está sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo en Argentina. Veamos ahí los hechos, que son terribles en la Argentina, con un gobierno de derecha que les ofreció en campaña bajarles el cielo, traerles el paraíso terrenal, Argentina. Todo lo que hizo el gobierno de Kirchner, de los Kirchner, fue malo. Él no les dijo, el presidente Macri, que iban a haber despidos, el alza de la luz al 700%, ¿no? Los despidos masivos de los obreros. Eso no les dijo Macri. Pero hoy, justamente, para congratularse con el imperio y con el poder hegemónico que ha gobernado mucho tiempo en Argentina, y que estaban llorando por las prebendas que se les quitó, para congraciarse con eso, está haciendo lo que todos ustedes conocen. Nosotros desde aquí, si nos sumamos al festejo, a la alegría de lo que Hugo Chávez Frías, el presidente, nos dejó a todos los latinoamericanos. Y desde aquí no perdemos la esperanza de que reaccione el pueblo venezolano y le diga a la derecha, que está ya en el Congreso, que le diga basta, hasta aquí no más, y nosotros hemos reaccionado a tiempo y no vamos a permitir la entrada definitiva de la derecha y del poder oligárquico y explotador en Venezuela. Esa es la gran verdad, y Venezuela y el mundo conmemoran los 3 años de partida de Chávez. El mundo está llorando. El mundo se acuerda de la grandeza que hizo el presidente Chávez, pero no así un gran sector del pueblo venezolano, que hoy tiene una mayoría abrumadora a la derecha, es decir, los que pusieron el grillete, los que pisaron la nuca al pueblo venezolano, los más pobres, hoy están en el poder, con el voto de un gran sector del pueblo de Venezuela. Bien, nosotros desde acá le animamos al pueblo venezolano y al pueblo boliviano para que reaccione a tiempo. Y a los ecuatorianos, para miremos, ecuatorianos, lo que está pasando en Latinoamérica.

qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del hogar, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Bien, amables oyentes, regresamos con el programa Memoria Viva. Y ya que estamos con esto de el gobierno o el desgobierno en Argentina, voy a leer brevemente parte del artículo que sale hoy día en el Telégrafo, el día viernes 4 de marzo. Es decir, en todo caso es una nota que sale aquí en el Telégrafo. Y dice así: los familiares de funcionarios macristas, los familiares, ¿sí?, de funcionarios macristas trabajan para el Estado. La hermana menor, dice aquí, de la reina de Holanda, tiene un cargo en el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales. ¿Qué sabrá la señorita de Políticas Sociales si ni siquiera ha de conocer la cultura de los hermanos argentinos, sus costumbres, sus necesidades? Pero bueno, ahí están. Esto no quiere decir que yo estoy desmereciendo el contingente y los buenos aportes que hacen los extranjeros a un país, de ninguna manera. Pero vayan a ver ahí qué acomodamientos habrán ahí para que la hermana menor de la reina de Holanda tenga un cargo alto. Aquí dice el periódico El Telégrafo de hoy día, de ayer viernes 4 de marzo del 2006, dice: las esposas, hermanos, tíos, primos y hasta yernos de ministros y del propio presidente argentino, Mauricio Macri, ocupan puestos de jerarquía en el gobierno. El nepotismo comienza a ser una práctica cada vez más aceptada en el gobierno de Mauricio Macri. Cuando el presidente asumió el poder en Argentina, sus votantes festejaron lo que llamaban el fin de los privilegios kirchneristas. Todavía estaba fresco el reguero de tinta que provocó en los medios de designación como directora del Banco Nación de Delfina Rossi, hija del entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi. La funcionaria tenía solo 26 años y ganaba un sueldo mensual de unos $4,300. Pasaron 3 meses, pero los errores cometidos en esa materia por la anterior administración tienen hoy su correlato en el nuevo gobierno. Sin vergüenza y borrando con el codo lo que escribieron con la mano, una serie de ministros y funcionarios macristas designaron a esposas, hermanos, tíos, yernos y hasta primos en puestos de jerarquía ejecutiva. El caso más representativo del nepotismo macrista es el de Carla Piccolimini, esposa de Andrés Ibarra, ministro de Modernización. Es la flamante directora de Relaciones Institucionales de la Radio Televisión Argentina, RTA. Pero no es el único. María Cecilia Lozizano, esposa del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, asumió como coordinadora de la Unidad de Financiamiento Internacional en el Ministerio de Salud. Y hay más: Josefina Ruilet, esposa del titular del Banco Central, Federico Stunzenegger, es la flamante gerenta general del Fondo de las Artes. Qué apellidos para difíciles, que para nosotros se nos hace difícil desde aquí pronunciarlos. En todo caso, son de descendientes de europeos, sobre todo italianos, ¿no? Estos apellidos y nombres de los nuevos personajes que están administrando el bienestar del pueblo argentino. Pero quienes no pudieron, así sigue la nota, acomodar a sus parejas, buscaron consuelo en otras ramas familiares. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hizo nombrar a su tío Mario Frigerio como interventor de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, APTIC, uno de los entes creados para controlar la aplicación de la Ley de Medios aprobada por el kirchnerismo, declarada constitucional por la Corte Suprema y dejada virtualmente sin efecto por el gobierno macrista a través de un decreto de necesidad y urgencia. Así están las cosas. Esto es parte de la nota que sale aquí en el periódico El Telégrafo del día de ayer. Dice el presidente, le hizo un favor también a su primo Jorge Macri, lo nombró presidente del grupo Vapro. Y así sigue una lista. En 3-4 meses ya tenemos toda la familia trabajando en el gobierno de Macri. Es decir, un nepotismo tremendo, terrible, ¿no? Que está abarcando con todas las instituciones públicas de el país argentino. Y así hay otras notas, ¿no? Por acá que dice, por ejemplo, esta, ¿no? Que dice, pero hay más. El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, Emilio Basavilbaso, designó a su primo Iván Kern como subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. También el senador Federico Pinedo, que fue presidente por 12 horas por un confuso fallo judicial, que fijó el fin del mandato de Cristina Fernández de Kirchner el 9 de diciembre a medianoche, mientras Macri debía, dice, jurar el día 10 al mediodía, hizo nombrar a su hermano Enrique como director de Relaciones Institucionales del Senado. Pero paralelamente fue designado para otro cargo en la Cámara de Diputados y pedido del bloque del partido macrista, Propuesta Republicana PRO, escribió el diario El Tiempo Argentino, logró dos cargos en menos de 20 días. Esa es la realidad que está pasando en Argentina. Y yo digo, a ver, ¿qué será pues de la voz de los dirigentes sindicales? Que un gran sector de los trabajadores inducido o engañado por esos dirigentes fueron llevados a las urnas, pero para que voten por Macri. Tienen todo el derecho de hacerlo. Pero hoy esas voces me parece que están poniéndose ya en contra del presidente Macri. Bueno, no se los puede exculpar. Son culpables de toda esa debacle que está llegando a Argentina. En 3-4 meses ya hay serios problemas en Argentina. Y eso me recuerda aquí a las voces de ciertos dirigentes de aquí, de mi país, del Ecuador. Estaba escuchando en la radio pública, a veces la sintonizo para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y ahí escuchaba al presidente del FUD, sí, del FUD. No me voy a aventurar por el nombre porque no lo recuerdo muy bien, puedo cometer un error. Pero era el presidente del FUD que decía esto, ¿no? Que condenaba el FUD al despido masivo, hablaba así, al despido masivo como de 80.000 trabajadores en el sector público y privado, ¿no? Condenaba el despido. Claro, nadie está de acuerdo con el despido de los trabajadores, es la única fuente, el trabajo, ¿no? Para llevar el pan diario a sus hogares. Y él, claro, le preguntaba el periodista que dé algunas salidas, ¿no? ¿Cuál será las salidas para el FUD? Se dio tanto la vuelta, ¿no? se dio tanto la vuelta, no, como el burro en la noria, y perdóneme la expresión, dale y dale ahí, y nunca dio no dio resultados para que se pueda paliar esta crisis mundial que está viviéndola también el Ecuador. Pero él decía, ¿no?, que se bajen los sueldos los funcionarios de alta categoría, quizá comenzando por el presidente de la República, ministros, asambleístas y otros funcionarios. Que en principio es bueno, sí, está bien, que el ejemplo comience por casa. Muy bien eso, ¿no? Y esa es una de las alternativas que daba él, ¿no? Y claro, se reiteraba en que no está de acuerdo con el despido de los trabajadores, ya. Pero él decía que también los recursos pueden salir por esto del paro de empresarial, que puede salir también del cierre de ciertos ministerios que él mismo no sabía para qué valen, que no hacen nada. Entonces fíjese la contradicción ahí. Abogaba por el no despido de los trabajadores, que está bien, pero inmediatamente hablaba del cierre de ministerios. Y ahí en esos ministerios que él posiblemente quiere que se cierren, ahí también pues hay trabajadores, hay funcionarios públicos, ¿no?, que igualmente para que se cierre tienen que ser despedidos. Y mire la contradicción. Todo esto viene a propósito de la prensa, ¿no?, aquí, llamada independiente, y de los analistas económicos y políticos que tenemos aquí, demasiado en el país, que hablan ese lenguaje. Es el lenguaje del cierre de ciertos ministerios que no saben para qué están ahí funcionando. No. Repitiendo el lenguaje de la vieja partidocracia, de aquellos que se beneficiaron de los gobiernos anteriores y que vivían felices, que iban de vacaciones a Europa y que vestían de Giorgio Armani y todas esas marcas elegantes, ¿no?, que hay en Europa. Esa gente, ese es el discurso de esa gente, y lo repetía uno de los dirigentes aquí de la clase trabajadora, de la clase obrera, ¿no? Es decir, qué terrible, a veces no saben, es decir, hablan lo que no digieren. Hay que digerir primero para poder hablar, pues oiga, una cosa terrible, ¿no?, lo que desea este señor. Y por último, lo escuché al último que le preguntaba el periodista, a ver, le decía, pero las cosas buenas que hay aquí, los gastos que usted llama están invertidos en las carreteras, a ver, ¿no le parece que está bien la construcción de carreteras? Y él decía que no, que esos ya han existido ya. Las centrales que no, que las tarifas de la luz están altas. Y así todo por el estilo, para este señor nada había bueno. Terrible, terrible, terrible las escuelas del milenio, la educación no, para él no valía nada. Es decir, nada de lo que ha hecho este gobierno es bueno para este señor. Qué terrible, repitiendo exactamente las palabras de la vieja partidocracia, del viejo país, decir que este señor no ha vivido, pues entonces la grave situación de injusticia que vivimos los ecuatorianos en el pasado. Y yo quiero entender esto claro. Como dirigente de la clase trabajadora, pues, no haya vivido esas crisis, no haya tenido necesidades, como el pueblo sí la teníamos ahí, ¿no? Porque era parte pues de la cúpula de esa burocracia sindical, ya vean, ¿no?, de esa casta, ¿no? Terrible eso.

Aquí dice Ecuador, quinto en el mundo en seguridad energética. Un informe canadiense destaca los esfuerzos del país en la construcción de 8 hidroeléctricas. El planeta invirtió 265 mil millones en el 2015 para abandonar los combustibles fósiles. Vea, mire, qué hermoso que es esto, para tener energías limpias, ¿no? Y reemplazar el petróleo que tanto contamina al mundo, está contaminando y seguirá contaminando al mundo. Y uno de esos 265 mil millones de 2005, una parte de eso, una pequeña partecita, pero grande, dentro de América Latina y para nosotros los ecuatorianos, es una partecita de la inversión enorme que ha hecho el presidente de la República, este gobierno, en 8 centrales eléctricas, que algunas ya están funcionando y otras están por comenzar a funcionar. Y aquí se dice, vea, señor del FUD, le hago un llamado desde aquí para que lea el periódico, el telégrafo. No, dice, Colombia comprará 100 millones en electricidad. Esa es la verdad, vea. Es decir, esto se llama inversión, invertir para el futuro, para las nuevas generaciones. Y esto no es condenable que seamos egoístas. Solo nosotros queremos y queremos y queremos ahí el bienestar. Por supuesto que sí, tenemos derecho a eso. Pero también hay que trabajar, hay que invertir para las próximas generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y eso, a mi modo de ver, eso es lo que está haciendo este gobierno. Gobiernos que antes no lo hicieron, señores. Esa es la gran verdad. Y terminamos con la lectura de un artículo de la politización que se ha dado dentro de las Fuerzas Armadas y causado principalmente por los militares retirados, quienes se han convertido en voceros de las Fuerzas Armadas y que desde afuera tratan de confundir a la opinión pública. Aquí tenemos un artículo de Fernando Falconi Calles, del viernes 4 de marzo del 2016. Y lo voy a leer en estos 10 minutos que nos faltan. Dice, la columna vertebral de la patria, porque se han dicho que las Fuerzas Armadas son la columna vertebral de la patria. Puede ser una partecita, pero no. La total columna vertebral de la patria, no, señores. Una parte, sí, y vamos a ver aquí qué dice el articulista. Miles de niñas y niños ecuatorianos asisten diariamente a los centros infantiles del Buen Vivir, los IBBs, para ser ciudadanos con calidez mientras sus padres salen a cumplir con su trabajo cotidiano. Proteínas y estimulación temprana son proporcionadas a nuestros infantes. Su desarrollo saludable está garantizado. Quienes se preocupan por nuestros pequeños en los IBBs forman parte de la columna vertebral de la patria. Miles de niñas y niños asisten a las escuelas para recibir las primeras letras y los primeros números. Allí son recibidos por maestras y maestros que los inician en el conocimiento académico. Estos profesionales también forman parte de la columna vertebral de la patria. Forman la columna vertebral de la patria los médicos, enfermeras, laboratoristas, técnicos en imágenes y todos los profesionales de la salud que son parte de los equipos que traen niños al mundo, salvan vidas, alivian dolores, alimentan esperanzas. Los campesinos y campesinas que acompañados de la aurora del sol de mediodía y de las tenues luces del crepúsculo, siembran, abonan, cuidan y cosechan los frutos de nuestra tierra generosa. Ellos y ellas son también la columna vertebral de la patria, los técnicos que vigilan las 24 horas del día y los 7 días de la semana, que giren eficazmente las turbinas de las nuevas centrales hidroeléctricas que llevan luz, calor, energía a todos los rincones de Ecuador. forman parte de la columna vertebral de la patria, los trabajadores de las refinerías que controlan los 365 días del año el proceso de fraccionamiento de las largas cadenas de hidrocarburos para que den como resultado el gas licuado de petróleo y los combustibles que necesita el país, son parte de la columna vertebral de la patria. Los miembros de sinfónicas y filarmónicas, de orquestas civiles y militares, de bandas de pueblo, que se encargan de dar vida a los a las partituras y alegrar el espíritu de quienes los escuchan, son también parte de la columna vertebral de la patria. Las telas y óleos que recogen los trozos inspirados de los artistas que grafican nuestra historia, nuestro presente, nuestro futuro. Ellas y ellos, expertos del pincel, del color, de la estética, forman parte de la columna vertebral de la patria. Los que cotidianamente guían a los turistas que visitan este hermoso Ecuador y les explican sobre su flora y fauna, sobre sus bellezas naturales, son excelentes compatriotas que mientras viajan extraen de su mochila los textos de historia, los mapas de nuestra red vial, de nuestra red ferroviaria, los mapas del hermoso cielo de la línea ecuatorial. Ellos y ellas son parte de la columna vertebral de la patria. Los que acuden muy temprano a su oficina, de líneas infinitas y ponen proa hacia occidente, al caer la tarde, retornan con sus redes llenas de lo que nos ofrece el generoso mar. Los heroicos migrantes que fueron expulsados por los neoliberales y que sin rencores, con extraordinaria generosidad, sostuvieron la economía del país con sus remesas. Ellas y ellos forman parte de la columna vertebral de la patria. No forman parte de la columna vertebral de la patria aquellos que pretenden eternizar sus privilegios, los que se humillan ante el poder imperial, los que a cambio de unos cuantos dólares pretenden desestabilizar al gobierno popular de la revolución este ciudadano. Hasta aquí el artículo de Fernando Falconi Calles, publicado el viernes 4 de marzo del 2006 en el periódico El Telégrafo. Y yo diría que también somos parte, sí, de la columna vertebral de la patria, nuestros oyentes de los programas de radio Casa de la Cultura, los que trabajamos aquí de comunicadores sociales, los que trabajan en las cabinas, los que trabajan en la reportería, todos aquellos también somos parte de la columna vertebral de la patria. Nuestros hijos, sí, ellos son parte de la columna vertebral de la patria. Con esto, amables oyentes, nos despedimos hasta el próximo sábado, si así lo quiere la naturaleza.